En el capítulo anterior os estuve hablando de cómo comprar unas botas o alquilarlas, los factores más importantes para comprar unas botas. Bueno, y ahora os quería hablar de las cosas técnicas que podéis saber sobre las botas y sobre las marcas y cómo comprar unas botas online con buena relación precio. Hola, soy Margot, una apasionada del esquí, y este es un podcast en el que cuento cómo puedes empezar a esquiar y mejorar tu técnica si eres un debutante o un principiante en este deporte. Invertir en material de calidad te va a permitir disfrutar de tu experiencia en la nieve al máximo. Visita para consejos para la compra en nuestra tienda online especializada en esquí alpino para esquí.com, aquellas páginas del blog que te van contando qué es lo que te podría convenir a ti del material, dependiendo de tu nivel y de la frecuencia con que vayas a esquiar y de lo que quieras hacer en una estación de esquí. Te invito a descargar el ebook gratuito con los conceptos básicos para empezar a esquiar desde el primer día. Te dejo el link en las notas del programa para la descarga y lo puedes encontrar también en paraesquí.com/curso-básico-empezar-esquiar. Y ahora ya pasamos al programa de hoy. Lo primero que vamos a ver para comprar unas botas online es el flex en una bota de esquí. ¿Qué es el flex? Pues es una medida de la flexibilidad de la bota de esquí. Se refiere a la cantidad de fuerza que se necesita para doblar la bota en la dirección específica. Una bota con un número de flex más alto requiere más fuerza para doblarse, mientras que una bota con un número de flex más bajo es más flexible y se dobla con menos fuerza. El flex se mide en una escala numérica entre, generalmente es entre 60 y 130, y se asigna de manera diferente por cada marca de botas de esquí. Es importante elegir una bota con un flex adecuado para tu nivel y el estilo de esquí del usuario. Ya sea un flex demasiado alto o demasiado bajo, puede afectar al rendimiento y a la comodidad. Los esquiadores avanzados y expertos a menudo prefieren un flex más alto para un mejor control y respuesta, mientras que los principiantes y esquiadores más jóvenes pueden preferir un flex más bajo para que la bota sea más cómoda y la sensación más suave en las piernas. El nivel principiante sería un índice de flexión entre 60 y 90 para hombre y entre 60 y 70 para mujer. Un nivel intermedio podría estar entre 90 y 110 para hombre y 70 y 90 para mujer. Nivel avanzado tendría un índice de flexión de 110 o más para hombre y de 90 o más para mujer. Y después, para competición de alto nivel, las botas más rígidas están reservadas para ellos, que tendrán una flexión entre 140 y 150. El índice de flexión no sigue una norma oficial, así que puede haber diferencias en la rigidez de diferentes marcas. Ahora pasamos a una comparativa entre las marcas que hay en el mercado, sus ventajas y desventajas. Eres tú el que tiene que elegir. No hay una perfecta para todo el mundo. Debes pensar mucho en la anatomía de tu pie al tomar la decisión, pero también en tu nivel de esquí. Yo te voy a hablar sobre las marcas de botas y tú tendrás que tomar una decisión comparando muchísimos factores. Algunas de las marcas pueden ser, de las más conocidas en España, son Salomón, Rossignol, Fisher, Head, Atómica, Nórdica, Técnica, Dalvelo, Lange y K2. Yo conozco la Salomón, la Rossignol, Head, Atomic, Nórdica y Técnica. El resto están en el mercado, pero no las he probado. Todas ellas, de todas formas, ofrecen una amplia variedad de botas de esquí para diferentes niveles y habilidades y estilos, desde botas de esquí para principiantes hasta botas de esquí avanzadas, todas ellas. Al elegir un par de botas de esquí, es importante que consideres tus habilidades de esquí, tus preferencias de comodidad, que como hemos visto depende mucho del flex, y el tipo de esquí que vayas a hacer. Entonces, eliges una marca, un modelo y ya te digo que lo importante es que hayas alquilado varias antes para saber qué marca es la que más se adapta a tu fisionomía. Ahora veamos, por ejemplo, una comparativa entre las botas Salomón y las Atomic, que son las que unas de las que más conozco. Las dos son marcas muy reconocidas y respetadas en el mundo del esquí. Ambas ofrecen una amplia gama de botas de esquí de alta calidad. Y entonces vamos a ver la comparativa que puede haber en cuanto a rendimiento, porque ambas marcas ofrecen botas de esquí con excelentes prestaciones en la montaña. Salomon es más especializada en botas de esquí all mountain que brindan un equilibrio entre el buen control y la comodidad, mientras que Atomic se centra más en botas de esquí de alto rendimiento para esquiadores avanzados y expertos. En cuanto al ajuste y la comodidad, Salomon ofrece una amplia variedad de botas de esquí con diferentes formas y ajustes para satisfacer las necesidades de los diferentes tipos de pie. Y Atomic también ofrece una buena selección de botas de esquí con ajuste cómodo y personalizado. Pero al ser más técnicas suelen ser como más duras, como si dijésemos por el flex. En cuanto a la tecnología y a la innovación de estas marcas, Atomic se enorgullece de su tecnología innovadora, incluidas las botas de esquí con un sistema de ajuste personalizado y tecnología de transmisión de energía. Salomon también utiliza tecnologías avanzadas en sus botas de esquí y tiene un sistema de ajuste personalizado que se llama Custom Fit. Si hablamos de precios, ambas marcas ofrecen botas de esquí con una amplia gama de precios. Va a depender del modelo y de la tecnología incorporada. En general, Atomic es una marca un poco más cara que Salomon, pero ambas ofrecen botas de esquí de alta calidad a precios bastante accesibles. En resumen, Salomon y Atomic son dos marcas de botas de esquí de alta calidad que ofrecen una amplia variedad de opciones para diferentes tipos de esquiadores. La elección final va a depender de las habilidades del esquiador y de las preferencias personales. Espero que estas indicaciones sobre las marcas del mercado os hayan ayudado un poco a tomar vuestra decisión sobre botas de esquí. Si tienes alguna pregunta, alguna duda, estaré encantada de ayudarte. Puedes dejar tu consulta en paraesquí.com. En el próximo capítulo vamos a hablar de las botas BOA, del sistema de botas BOA que está relacionado con este tema y que es un nuevo sistema que ha salido recientemente, se puede decir, y que puede ayudar a aquellas personas en que las botas les resultan muy incómodas. Os espero en el próximo programa.